Tengo hambre. Compremos unos nachos. Ah, me faltaría, no sé. Sí, hombre. No, yo quiero palomitas. También. Sí, yo sí, también. Palomitas. Oh, yo quiero palomitas. Ya que ahora para empezar peliculeando. Sí, hombre. Vale, espérate, cállense. Miren los anuncios. Apaga ese largo que va a empezar la película. Espérate, hombre, espérate. Ahí viene ya, ahí viene. Déjame mandar un mensajito. Cállense. Vienen los avances de las películas. Rock and Pop Interactivo presenta. We can't just let you walk away. Jimmy! Peliculeando. Este programa es presentado por Cinemark. Señores, hoy es viernes y ya damos inicio a Peliculeando con Rodolfo Sisu Velázquez. Buenos días, Sisu, ¿cómo estás? Muy buen día, y hoy como todos los viernes. Y es día de ir al cine, Sisu. Pues muy feliz con el primer año de mi hijo, al cual le dedico este programa. Y gracias a la tecnología y a Manuel Trinidad, esto quedará inmortalizado de por vida. Así que tenemos un muy buen programa para el día de hoy. Estamos, pero más que rellenos de noticias. Y sobre todo, pues, que no es novedad para todos los que seguimos este tipo de movimientos. Este es el fin de semana más importante del año para todos los que seguimos esta cultura, que se está dando la Comic Con de San Diego en este momento. Ay, la señor. Cual empezó. Ah, ustedes iban ahí, ¿verdad? Y no los mandaron. Yo ya iba, pero bueno, hubieron atenuantes que me dejaron. Sí, acá. Supuestamente. Bueno, yo no iba. Quien iba era otro compañero. Sí. Pero nosotros te lo contamos aquí, no te preocupes. ¿Pero quién iba? El enano. Iba Nuno. Marquito. Y. Pero no es de reggaetón el móvil. No. Pero él sabe, ¿no? No, sí sabe. Mi respeto. No, porque es que lo que pasa es que yo te soy honesto, para andar ahí hay que ser agrio. Bro. O sea, tenés que saber en lo que andás. Porque ponele que en la misma hora hay, o sea, el centro de convenciones de San Diego es inmenso. De hecho, ¿has estado en eso? ¿En ese ese megacon? Yo no he podido ir. Comic-Con. ¡Gol! Sí, nada, no importa, dale. Ahí vamos a estar. Bueno, de hecho, Megacon es a nivel mundial. Pues, sí. O sea, vos podés adoptar el nombre de la convención para varios eventos en el mundo. Pues mira, Comic-Con es el único que no he podido ir, dado que San Diego queda demasiado lejos. Pues, recordá que queda de costa a costa y prácticamente perdés un día de transporte y eso complica un poquito más las cosas. De hecho, la ciudad de San Diego ha mejorado su centro de convenciones para que Comic-Con no se vaya. Comic-Con ya, o sea, ¿por qué? Porque requiere cada año, un lugar mucho más grande. Entonces todavía hay un contrato así como para que la ciudad esté mejorando este centro de convenciones, porque para darte una idea, son como aproximadamente unas 10 veces el Estadio Nacional. ¿En serio? Ah, sí, exactamente. Para que la gente tome en cuenta, ¿verdad? Y ponele que hay eventos de aproximadamente, son como de 5 a 10 eventos cada hora. Entonces vos tenés que escoger a cuál ir. Well, a todo esto tenés que dedicar tiempo si querés hacer cola para comprar los exclusivos, ¿verdad? ¿Exclusivos como qué? Como por ejemplo, bueno, el de Transformers G.I. Joe este año es el tanque His, pero es Showway con Destro. Sí. O por los Avengers, el Helicarrier, ¿verdad? Entonces son los exclusivos. Eso es lo que saca Hasbro. Pero, por ejemplo, Slideshow Collectibles saca otra cosa. Medicon saca otra cosa. El miércoles pudimos ver las alucinantes fotos. Mattel hizo el castillo de Grayskull. La gente de Spartaco. Ajá. Hizo una donde entrenan a los gladiadores. ¿Te acuerdas cuando están sentados ellos así? En el Ludus. El Ludus. Sí, ajá, exactamente. Ajá. Donde ellos están así viendo el macaneo. Ajá, la casa. Terraza, sí, el Ludus. Y si es la terraza. No, hombre, sí, qué pinta. Vieras, qué salvaje. O sea, ya te lo voy a enseñar. Cada producción tiene que ponerse. Sí, pero por ejemplo, discúlpame, pero cuando por ejemplo escuchamos en la Comic Con que dices tú, Arnold Schwarzenegger. En los paneles de las películas. ¿Pero eso pagas extra o...? Okay, vos no pagas. Vos pagas tu entrada. ¿Cuánto cuesta una entrada para el Comic-Con? Mira, te venden los paquetes de 1, 2, 3 y 4 días, ¿verdad? Uh-huh. Porque empieza jueves, viernes a domingo. Ajá. El domingo, usualmente, la gente ya se empieza a retirar y está dedicado para los niños. Sin embargo, los cazasobras, que se llaman, son los que aprovechan porque todo está barato. Ya todo lo que quedó se aprovecha a vender. Ahora bien, respecto al pase, estás hablando que aproximadamente te está costando el pase de los 4 días casi los $200. Si querés un día, $50 a $80, más o menos. No es tan caro. No es tan caro. Vale la pena. Sí. Vale la pena. Vale la pena. Lo que pasa, igual, los hoteles están full a reventar todo el área. Es el problema, ¿verdad? Sí. Todo el área. Vaya, por ejemplo, yo estaba chequeando la logística para la que viene ahorita en agosto, que es la Celebration de Star Wars. Y, por ejemplo, el hotel que encontré, estoy hablando que más o menos es como unas, aproximadamente como unos 3-4 millas. Que no te las vas a caminar, sí. Pero el asunto es que tendrías que alquilar carro, entonces tendrías que pagar el carro, alquilar el carro y pagar el estacionamiento, y eso sí es caro. Sí. Entonces, ¿me entiendes? Vos tenés que hacer la logística, y mientras vas con amigos es mucho mejor porque tus costos bajan. Las organizaciones de las convenciones, o sea, por ejemplo, ellos dicen abrimos a las 8. Vos ves que faltando 10 para las 8 hay una cola de aproximadamente 5,000 personas solo por el área que te toque entrar. César, a las 8:05 todo el mundo está dentro. Eso es lo que te iba a decir. O sea, la logística de los gringos, disculpa, pero funciona. No es como aquí, que 3 días para entrar. Exactamente. O sea, vos haces aquella cola inmensa y cuando ellos abren, entras sin problema. Sin empujones. La gente entra rápido. O sea, esa cola vos la haces porque tenés que hacer cola. Sí. Pero no significa que vos tenés que atrasarte por una cola, ¿verdad? Claro, está la fanaticada que tiene que estar desde mucho antes, porque recuerda que vos podés ir disfrazado, ¿verdad? Entonces tienen que armar sus disfraces y todo lo demás. ¿Y ellos reciben así como, por ejemplo, premios? Sí, premios o alguna prioridad para entrar al evento. No, realmente no. Es puro amor al arte. Ahora bien, por ejemplo, lo que pueden decir es la gente de DC Comics. DC Comics se organiza antes y pide que la gente vaya disfrazada y ellos los meten por otro lado, pero es como para que ayudes. Yeah. Como por ejemplo, ok, todos los Batmans nos van a ayudar con la dentro de la convención, en el panel, a ordenar a la gente. O sea, como, ok, ahorita va a haber el panel de DC, de no sé qué, porque recordá que ahí van los escritores, van los dibujantes, van todo, ¿verdad? Entonces en cada panel hay gente que ayuda. Entonces esa es si usualmente la gente se disfraza o algo por ahí. Sí, su... ¿Cuál sería el bombazo que se espera en este Comic-Con? Porque siempre tiran algo fuerte. Mira. En películas, en cómics, en juguetes. Lo que ahorita quieren en el área de películas es que el panel de Superman, desde luego, porque van a presentar el trailer. ¿Cuándo lo presentan? Debería de ser hoy. Hoy al final. Hoy al final de la tarde, ¿verdad? Ajá. Hoy deberían de presentarse, si no el me equivoco. ¿El primer trailer sería? El primer trailer de Superman. Entonces eso sería va a estar lleno. Por el otro lado, Marvel va a anunciar su película secreta al fin. O sea, ya vamos a saber cuál es la película que Marvel quiere. ¿Película secreta? ¿Te acordás que hay otro proyecto adicional que si no era La Pantera Negra, que si no eran Los Guardianes de la Galaxia? Ajá. Entonces hoy deberían de decir cuál es esa película ahora. ¿Y cuándo se espera eso? ¿Hoy también? Creo que esa es mañana. Ajá. Entonces he revisado... O sea, recordá que viernes y sábado son los días mucho más pesados, pues. Ajá. Entonces los demás... ¿Ayer estuvo tranquilo entonces? Fíjate que ayer estuvo tranquilo, sin embargo, sorpresa, y se deja hablar un poquito del panel de Expendables. Ajá. Cuando se presentó, tomó más importancia porque como era el día de G.I. Joe, era ayer. Uh-huh. Entonces como G.I. Joe no lo tomó, entonces tomó importancia Expendables 2. Y la gente lo anunció como The Real American Hero, como tirándole también un golpe a la producción de que por qué no lo sacaron. Y que estos son los reales. Que exactamente, que estos sí son reales. Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone compartieron el escenario junto con otros actores, junto con Van Damme y todo. Chuck Norris no llegó, la gente quería como que Chuck Norris para simple y sencillamente para rodearse frente a él. Oye, Chuck Norris lo agarra como el payasito, como ¿eso de dónde salió esa la popularidad de él? No sé, poco a poco. Pero fue en las redes sociales, ¿verdad? Sí. Que lo ponen como el dios. Sí, es que recordá que igual Texas Ranger fue una serie que ahí estuvo durante años y siempre estaba. Y siempre la ves en ciertos canales, en ciertos programas. Sí, pero ¿por qué Chuck Norris? A mí Chuck Norris me cae bien, pero lo ponen una frase que te morís de la risa. Pues, o sea. Porque es que lo que pasa es que igual nadie nunca ha visto en algún episodio, película, algo, que alguien bacanea a Chuck Norris. Sí. Si te fijas, sí, o sea, lo atrapan, pero no lo macanean. Sí, y recordad que también se dice de que él fue alumno de Bruce Lee. De Bruce Lee, se dice, o sea, viene de esa línea, pues, o sea, está él fue alumno de Bruce Lee. Bueno, entonces, es una cosa que viene y siempre han querido un macaneo. ¿Con quién es el que han querido la pelea con Chuck Norris? Van Damme era. Posiblemente sí, con Van Damme. Pero es que lo que pasa es que ahorita vamos, es que es lo que todo el mundo quiere ver en Expendables, que tanto es. Pero bien, continuando con lo del panel, estuvo bastante interesante, porque este, ¿quién lo paga? La paga la producción de Expendables. En tal caso, lo paga Sylvester Stallone. Entonces se permitió para que hablaran absolutamente de todo. De hecho, fue gracioso porque cuando entró Arnold, dijo: I'm back. Y le dice Bruce Willis: no, you don't. Entonces, y él empezó a se empezaron a contestar con chistes de cada una de las películas de ellos. Él citó de películas de Duro de Matar, el otro de Terminator. Entonces estuvo bien interesante y bien divertido. Habló sobre Twins, ¿verdad? Pero también lo importante fue que Comic-Con en ese momento premió a Arnold Schwarzenegger por la influencia que él ha tenido tanto para el cine y la cultura pop norteamericana. Que eso es cierto. Hay que decir que el hombre ha influido, porque también habló de sus 13... él ha ganado 13 concursos de lo que le gusta a José Manuel. Físico-culturismo. De hombres. Sí, eso. De hombres con grasa. De hombres con grasa. Él tiene, si no me equivoco, 13 títulos, que lo cual también influyó mucho. De Atlas, ¿será Atlas? ¿Cuál es el... José, ¿estás escuchando? Decirnos que vos... Vos sos fan de Arnold. Sí. Entonces estuvo bien interesante, muy ameno, y finalizando fue la pregunta así como: ok, bueno, entonces, ¿cómo está Expendables 2 y Expendables 3? ¿En qué quedamos? Sylvester Stallone no quiso confirmar nada, dijo que los dos finales se habían grabado, tanto en el que Van Damme moría como en el que quedaba vivo, porque recordemos que de eso dependería la siguiente película, si realmente Steven Seagal se va a unir a la película, siendo bueno o siendo malo. Es que Steven Seagal dijo que sí. Ah, okay. Pero el que estamos en veremos es Van Damme. Entonces la gente le preguntó que cuál entonces sería la adición. Si por ejemplo Steven Seagal sería el malo, ¿quién sería el bueno? Que si Steven Seagal sería el bueno, ¿quién sería el malo? Y él anunció que definitivamente se va con Antonio Banderas, ¿verdad? Sumándolo a la producción de Expendables 3. Volviéndolo muchísimo más interesante la película. Bueno, Banderas trabajó con Stallone, ¿te acuerdas? Aquella película, sí. ¿Cómo que se llamaba? Y con... ¿quién más? Con Julianne Moore. Estaba buscando, sí, que era el... De los francotiradores. ¿Cómo se llamaba esa película? Sí, a mí me gustó esa película, fíjate. Que era de Snipers y todo. Era muy buena. Era una... Asesinos, creo que se llamaba. Asesinos. Muy buena película. Donde Banderas era el aprendiz. Era el aprendiz, latino, y luego, bueno, y que él era el maestro, Stallone. Pero que no me extrañaría ver a Sharon Stone en Expendables 3. Sí. Fíjate que de repente puede estar Sharon Stone. Y fíjate que no, van bien, y dice de que también, coincidiendo, que él ha estado pensando en que para el público femenino sacar una chava de aquel momento, pero que a veces necesita poner una cara joven porque obviamente... Es que debería tener las dos, la veterana y la nueva, porque en Expendables 1 la chava que puso ni sumó ni restó, o sea, ¿quién se llama? Y ese de Expendables parece como esas ligas de fútbol de veteranos, como Papi Fútbol. O sea, como, veíte, vamos a hacer una película, jugamos una potra, y ahí se reúnen. Sí. Exactamente. Pero es pinta verlos juntos. Y, y también dice que va a adicionar, como lo ha hecho en las películas anteriores, a un luchador, ya sea de la WWE o de la TNA. Que meta, todavía está vivo el Sargento Slaughter. Sí, pero no, ya no daba. Ya está muy viejito. Stone Cold estuvo en la pasada, ¿verdad? Exactamente. Entonces siempre ocupan un luchador. Fíjate que es que lo que me gusta de Sylvester Stallone es que él sacrifica que la película sea buena por meter de todo un poco y que la gente, pues, por lo menos salga contenta. Que mira, puchica. Todo. O sea, la gente que le gusta la lucha, pero salió este brother. La gente que le gusta es como complacer a todo el público. ¿Cuándo fue la primera Expendables? El año antepasado. 2010, perfecto. Así bueno, nos vamos a música. Ah, por cierto, antes de irnos a música, una de las figuras que viene en esta que van a presentar va a ser Granamir. ¿Lo viste? Ah, sí, lo vi. ¿Qué? ¿Viste en He-Man? ¿Eso es para el dolor de estómago o para...? No, vos mirabas He-Man. ¿Te acordás? Granamir. ¿Te acordás un dragón inmenso que aparecía? No me recuerdo. ¿No te acordás? Era sabio. Era sabio. Correcto. Muy interesante. Fíjate. Y fíjate que está en la posición sentado, ¿verdad? Sí. Que era como casi salía siempre. y yo creo que hasta la mandíbula se le mueve. Interesante, esa es una figura que va a valer la pena tener. Y a saber cuánto irá a costar. No, fíjate que no es exclusivo, según me dijo Luis, va a ser la del fin de año. Pucha, imagínate. Entonces bueno, va a estar más o menos al alcance. Vámonos a música, señores, ya regresamos, estás en Peliculeando. Descubre el nuevo Cinemark en World Galería San Pedro Sula. Ven y conoce el nuevo complejo con 6 salas tipo estadio, butacas reclinables, pantallas gigantes, 3 salas 3D digitales, compra en línea, boletería electrónica, la mejor calidad en snacks y alimentos. Y todo lo que ya has disfrutado de un nuevo complejo cerca de ti. Te esperamos desde este viernes 30 de marzo. Disfruta la experiencia Cinemark en Galería San Pedro Sula. Estás escuchando Peliculeando, en Rock and Pop Interactivo. Continuamos en Peliculeando gracias a Cinemark, los mejores cines. Si usted quiere ir a disfrutar de Spider-Man, el asombroso hombre araña, cómodo, tranquilo, evitar filas, su silla ya reservada, pues solo es en un lugar, se llama Cinemark, en Tegucigalpa y San Pedro Sula, y usted puede hacer eso, tener su asiento ya reservado, entrando a www.cinemarkca.com y ahí también usted puede ver la cartelera, los precios y los horarios de las películas. Además, los kioscos para que ustedes puedan comprar de inmediato, rápido y sin hacer también colas, ahí en el momento que vayas a decir, y disfrutar de galerías que San Pedro está, como quien dice, en el Mall Galerías. Sí. ¡Ay, Dios! ¿Qué pasó, Sisu? ¡Ay, Dios! ¿Qué pasó? Ojo, que no estamos viendo porno. Sí. Estamos viendo los nuevos juguetes que se están presentando en la Comic-Con. Y Sisu, pues, ya escuchó su reacción cuando vio a un Decepticon. Sí, que es el que le faltaba. ¿Qué me hace falta? No. Este es Thundercracker. Thundercracker. Sí, que es la línea de Masterpiece. Bueno, Sisu, hay que rayar esa tarjeta, ya es que nos rayamos. Sí, César quiere el Messenger, ¿verdad? Yo quiero el Messenger. Oíme, ya viendo esos... Mira el tamaño del Granamir, más o menos, para que te formes una idea. Oíme, viendo estos juguetes que están presentando en la Comic-Con, es... O sea, lo que mencionaba del dragón, Granamir, ¿cómo que se llama? Ajá, el Messenger, $460 de puro metal, pero es el Messenger cuando salen en la presentación, ¿no? Sí. Al final. Que lo están reparando con todo el laboratorio. Y que ver las partes internas. Las partes internas robot. Del Messenger, sí. Estamos hablando de que es un precio de una figura de 12 pulgadas que normalmente el pequeño te está costando unos $150, $130, hasta $200 dependiendo. Recordemos que es el conmemorativo de los 40 años de Messenger. Correcto. 40 años tiene Messenger, exactamente. Ya. Nos precede a nosotros. Sí. 72. No, tipo Chuck, más o menos. Uh-huh. Bochak. No, Chuck. Es más verdad. Chuck ya estaba maduro. Messenger se merece su película, yo creo. Fíjate que sí, lo complicado son los derechos. Ahí fíjate que Japón no... Para Japón es un tesoro nacional. No creas que lo va a dejar ir. Así nomás. Y Japón no tiene, por lo menos, como te dijera, querer sacar una película de ellos no va a ser popular en todo el mundo, solo va a ser popular en Japón. Pero en Latinoamérica yo creo que sí pegaría. Lo que pasa es que sería muy tirado a lo gringo. A los japoneses. A los japoneses. Entonces, es complicado. Pero bueno, pues ahí está. Fíjate que incluso las empresas, los couriers de correo, son bien inteligentes. Fíjate que compran su stand en Comic-Con. Entonces vos estás comprando todo y para que no lo andes cargando, vos mismo te lo mandás. O sea, dicho de otra manera, disculpe el gol, esta FedEx, UPS, todos los demás. Uh-huh. Entonces vos vas con lo que has comprado y te lo mandas a tu dirección. Ah, qué pinta. Y seguís comprando. Que pues solo lo vas a guardar, entonces. Solo para que... O sea, que hay de ir con dinero, si sí, vos crees que... Mira, César, yo creo que hasta la persona que va y que no conoce nada de eso tiene que haber visto, porque algo se va a traer. Uh-huh. Y fíjate que es bien interesante porque, mira, esto en teoría es para los niños, ¿cierto? Sí. En teoría. Bueno, ni tanto, porque ahora te clasifican los juguetes y vos lo has visto. Pero fíjate que son bien interesantes porque en el área de vendedores es como... Mira, está donde están los vendedores, que cada Hasbro tiene su Mattel, tienen cada uno. Pero hay un área de vendedores comunes, pues, como el mercado, pues. Ajá. ¿Verdad? Hay un área como el tamaño del Estadio Nacional, más pequeña, solo de vendedores de todo, pues. Pucha. Ahí venden cómics, venden lo que sea. Incluso vos, que si vos produciste un cómic, vos vas y vas a tratar de venderlo ahí. ¿Me entendés? Vos compras tu stand a un precio mucho más bajo, desde luego, sí, para estar ahí con tu mesita y vender de todo. Entonces lo que hacen es que venden un montón de juguetes baratos como por montones. Usados, como para que los niños se entretengan con mientras andas con ellos. Ah, okay. Tenga este y no moleste, va. Tenga este, entonces él anda con él. O sea, bien interesante. Ellos tienen bien pensado todo esto. Y bueno, definitivamente nosotros vamos a hacer la cobertura, tanto en Peliculeando y todo. Vamos a tratar de estar poniendo las noticias que se deriven del Comic-Con. Mientras tanto, pueden chequear las redes sociales y van a ver que están hasta los breques de todas las noticias que tienen, ¿verdad? Incluso de todos los exclusivos, todo lo que va a salir, todo lo de la película, también para los amantes del cómic, todo lo que se viene con los cómics también. Entonces, bastante interesante, y por eso te digo que lo considero como el fin de semana mucho más importante para esto que seguimos, esta cultura pichinguera y de juguetes, ¿verdad? Y todo también tiene que ver relacionado con las películas que se vienen. Exactamente, con las películas que se vienen. Y uno de los anuncios que se dio ayer por parte de Fox y Marvel es que van con el reboot de Daredevil. Así que ellos lo van a sacar, y eso lo anunciaron hace menos de, ¿qué? Como 14 horas aproximadamente, y ya dijeron de que sí se van a ir con un reboot de Daredevil. Ya ha pasado suficiente tiempo, y que en efecto, ya que el reboot de Spider-Man tuvo éxito, entonces que creen que Fox también puede irse con lo de Daredevil, ¿verdad? La película no fue mala, a mí no. Porque salía Ben Affleck. Sí, salía Ben Affleck, no fue tan, no fue sí. No, no fue mala, pero no era... O sea, no fue un boom tampoco. Jennifer Garner salía ahí también. Que le valió su película de Electra, pero al final sí fue muy mala. Salía Colin Farrell también, ¿verdad? Sí, sí. Él era el que tiraba el... Era el malo, sí, el malo. Cierto. Él era el malo, exactamente. Continuando con las noticias, bueno, se supone que ahorita están haciendo ya las proyecciones de Batman. Y según los tickets que ya se han vendido, ajá, porque recuerda que hay una preventa bastante interesante, tanto por lo del IMAX y todo lo demás, sí, esta película definitivamente va a llegar fácil a los 200 millones de dólares, sin ningún problema. ¿De gente que la ha visto entonces? Hay unas par de personas que la han visto y las reacciones han sido bastante positivas, bastante, bastante positivas. ¿Qué has escuchado, Siso? Pues de que la película tiene un twist bastante interesante al final, de que es conveniente de que vos todo lo que sepas de Bane lo botes y que vayas con la mente fresca para ver lo que viene, ¿verdad? Entonces, o sea que no se va a hinchar. No, sí, o sea... Sí, te dicen que lo olvides por algo. Sí, a lo mejor, por algo. Que olvides todo eso de cómo anda en ese feeling y pues en efecto para que ves. Por eso es que yo veo que está bastante interesante la película en función de eso. Y en efecto, pues, así es. Otra de las preguntas que se ha hecho la gente es si realmente vale la pena a este punto hacer un reboot de Linterna Verde. Si realmente, si se quiere aspirar para la Liga de la Justicia, si realmente se podría o no utilizar a Ryan Reynolds en la figura de Linterna Verde. Y analizando un poquito las cosas, te puedo decir que el casting de Linterna Verde no estuvo mal. Lo que pasa es que como que le faltó energía a esa película. Hubo un montón de peros, como por ejemplo que el director le dijera a Ryan Reynolds, repetí la escena y no la hagas tan vos, hacela más Linterna Verde. Creo que él le puso mucho de él a la interpretación, por eso lo dejó de lado. Los villanos, muy malos, ¿me entendés? El villano que era siniestro, obviamente. Entonces yo creo que es mejor no irse por un reboot, sino que irse directamente a la segunda, pero con nuevas expectativas, pues, y que Ryan Reynolds mejore la calidad actoral de este personaje. Es que yo nunca entendí, o sea, con el, y aquí me van a odiar por lo que voy a decir. Uh-huh. Sí, pero es que yo siempre consideré que en este universo DC, quitando obviamente a Batman y a Superman, me parecía que habían otros que, no sé, como más... ¿cómo te puedo decir? Es más creíble, por ejemplo, o más... Ay, ¿cómo te puedo explicar? Sí, es como más creíble una historia de la Mujer Maravilla en el cine. O sea, es más... O de Flash. O de más Flash. Digerible. Más digerible, porque el caso de Linterna Verde es que tenés que meterte mucho al rollo para que creas de que con el anillo, saca una ametralladora y... O sea, ¿me entendés? o... Es que lo convierte en un más, un elemento de ciencia ficción. Correcto. Entonces, hacértelo creíble, y más ahora en este mundo de los cómics, que es la, como decís vos, la era dorada, que los están haciendo más reales, como que andan en la calle ahorita. Ok, te interrumpo. ¿Por qué insiste Fox en querer sacar un remake de Daredevil? Porque nos estamos tirando más al héroe urbano. Exactamente. Eso es lo que es más fácil que pegue. Exactamente. Por eso es que Wolverine se ha tocado como con pinzas. Porque tenés que saber cómo meterlo, tenés que saber cómo tocarlo. Por ejemplo, lo que se dijo desde el principio, no podés poner... Es más fácil que Batman se vista de negro y ande de vigilante que poner a Wolverine de amarillo corriendo por las calles. Sí, no te lo crees. Correcto, no te lo crees. No te lo crees. Sí. Ahora bien, con esta nueva película que están anunciando de Wolverine, que va a pelear contra el Samurái Azul, vos visualmente quisieras ver que Wolverine utilice su traje amarillo porque puede dar. Sí. Pero es porque estás en Japón, hay un medio ambiente totalmente diferente. Pero para que... vaya. Spider-Man, volvamos al caso, va a pegar porque a pesar de su traje se convierte nuevamente en un héroe urbano. Es más fácil ponerlo en las calles. Pero es que él es urbano. Linterna verde, no. Sí, no, en el espacio, entonces, o sea, no sé, yo decía, ¿cómo van a manejar eso? Y no te lo crees. Y Flash va a ser más fácil. Flash es más fácil, inclusive la Mujer Maravilla, me parece que que fueron series que también pegaron en su momento. Sí, fíjate que a pesar de que no han tenido todavía en el cine su cuota. Ah, son series que quedaron, pues, ¿verdad? La serie de Flash, la serie de La Mujer Maravilla es como, wow, pues, ¿me entendés? Entonces, yo siento con cada rumor de que estamos cada vez más lejos de una Liga de la Justicia. Disculpen, pero yo no lo veo viable. Sí. Es demasiado. Porque en primer lugar, DC opta por actores caros por producciones caras para cada una de sus películas individuales. Porque con todo y todo, Linterna Verde, casi 200 millones. Y disculpa, pero Iron Man, o sea, hasta ahorita alcanza esos presupuestos. Iron Man estaba con un presupuesto siempre mucho más bajo. No era una película que optaba a ser grande como lo es ahora. Mientras tanto que las de DC, claro. ¿Por qué? Porque detrás de eso está el nombre de Warner, pues. Es como que vos digas, o sea, es como de mi casa, porque recuerda que Warner es dueño de DC. ¿Cómo yo no le voy a dar dinero para que salga una producción? Es más, lo haces hasta por nombre, nada más. Sí. ¿Me explico? Bueno, nos vamos rapidito con música, ya regresamos. Está interesantísimo hoy peliculeando, así que no se lo pierdan, ya regresamos con más. Descubre el nuevo Cinemark en Mall Galería San Pedro Sula. Ven y conoce el nuevo complejo con 6 salas tipo estadio, butacas reclinables, pantallas gigantes, 3 salas 3D digitales, compra en línea, boletería electrónica, la mejor calidad en snacks y alimentos, y todo lo que ya has disfrutado de un nuevo complejo cerca de ti. Te esperamos desde este viernes 30 de marzo. Disfruta la experiencia Cinemark en Galería San Pedro Sula. Estás escuchando Peliculeando, Peliculeando, en Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark. Regresamos a Peliculeando gracias a Cinemark. Yo me imagino que para la premiere de Batman, bueno, para el estreno de Batman, mejor dicho, que es el 27. El 27, sí. Y esa semana va a ser la premiere, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esa semana sería el 26. Yo me imagino que en Cinemark habrá alguna preventa o algo así, ¿no? Ah, sí, fijo. Sí. Igual nosotros estaremos, me imagino, informándole. Sí. Con ¿Y va a haber pichingueada o todavía no se sabe? No se sabe porque como vamos por gracias a Banco Continental, entonces todavía no se sabe, pero vamos a ver cómo lo podemos. Pero si va a ser transmisión, sí. Pablo Moya, sí, todo lo demás. Todo eso normal. Todo lo demás normal. Okay, bueno, seguimos enfermándonos un poco con todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Y noticias por todos lados. Pero una de las noticias creo que más sorprendentes, bueno, cumplió con los números de Spider-Man. Lleva la semana 341.2 millones, según las estadísticas, hace un par de días, tanto nacional, tanto doméstico como internacional. Así que va por muy buen camino los números de Spider-Man. Un panel bastante interesante que no se presentó fue el de las Tortugas Ninja, que ya lo tenía reservado. Michael Bay iba a ir. Yo no sé con qué cara iba a ir y con qué valor iba a presentarse. Sí, sin vergüenza se dio cuenta, ¿eh? Pero recordemos que la misma producción paró la película ¿verdad? Por los cambios en el guión. Y básicamente lo que han alegado no han sido de que... O sea, la versión oficial, ¿por qué pararon la producción? No es que porque Michael Bay estaba alucinando o estaba bate, en otra onda, sino que dijeron que era por cuestión de presupuesto, porque el guión, pues fíjate que hablaba de que ya sabíamos que el villano que iba a salir era Krang, pero es que también fíjate que en el guión aparecía que iba a salir la base de Krang, ¿te acordás? Que era una base terrestre, como una esfera grande. Y entonces eso iba a costar mucho grande dinero. ¿Grande era cuál? El... Aquel grandote como extraterrestre que tenía un alien en el estómago. Entonces Michael Bay lo quería hacer como todo extraterrestre, las tortugas ninja extraterrestre, todo mundo extraterrestre, pues. Oye, ¿por qué tienen que cambiar estos tipos? La idea que te presentan desde hace mucho tiempo, las caricaturas, te la quieren cambiar ellos. Sí, no porque sé. Piensan que lo pueden hacer más real. Eso es. Sí, pero si vos te fijaste cómo se volvieron una locura la gente criticando que quería poner a Donatello como mujer. Sí. Ah, es cierto. Es cierto. Sí. O sea, solo porque él quería una mujer ahí y él no está Abril ahí, pues. Pues sí, porque aquí también, o sea, es fijo que va a salir Abril. Tiene pues. Que salir. Es tiene parte que salir. ¿Quién es Abril? La reportera que aparece con él. Ah, es cierto. Ajá, fíjate que más bien hubo un chiste que yo creo que a Michael Bay o no le importa o le molestó bastante. Porque a Will Smith le preguntaron que si él haría Bad Boys 3. Ajá. Entonces él dijo que él, tanto como Martin Lawrence, lo harían. Pero que han hablado los dos y que no quisieran que su origen fuera extraterrestre. Imagínate. que está bien, pero que su origen, por favor, que no sea. Porque todo lo quiere hacer extraterrestre, Michael Bay. Todo es extraterrestre para él. Saber qué habrá visto. Sí, qué raro. O sea, ya. O sea, se le está pasando la mano, pues. Ah. O sea, poco a poco se le está pasando la mano. ¿Verdad? Bueno, uno de los paneles pequeños que se ha presentado también en Comic-Con ha sido el del juez Dredd. Porque ellos no van a tener un panel grande, hasta donde yo tenía entendido. Entonces están viendo la posibilidad para que se autorice, ¿verdad? Que se haga la segunda y la tercera parte. Recordemos que Carl Urban va a sacar esta película recién hasta este mes que viene, ¿verdad? En agosto. ¿Dónde estaríamos viendo si realmente el juez Dredd puede hacer algo en taquilla? Este año es. Este año, sí. Pucha, pero yo no he visto ningún trailer, solo es un póster. Un trailer ya salió. Un trailer ya salió. Ese es. Oh. Un solo trailer. Que es también parecido a aquella película que estaba mencionando, asiática, que todo es dentro de un edificio. Más o menos así, pero sí se ve bastante interesante con los efectos y todo. Así que dicen de que si, mira, me gusta, porque dicen que si la película alcanza al menos 50 millones de dólares, ellos van con la siguiente parte. Ellos no están... Sí, pero 50 millones no están en el cielo, bueno, no, en, no, el cine. Sí, en el cine. Sí. Entonces dicen que ellos se van a ir con la segunda, o sea, con que salgan tablitas, uh-huh. Dicen que se van con la segunda y tercera parte, porque saben que para que un personaje como este se vuelva popular, tiene que recorrer un camino muy largo. No es que de repente de la noche a la mañana ya es popular. Sí. No, para nada. Incluso dicen de que le están adelantando a la gente de que para la 2 sería el juez muerte, el villano, y para la 3 los jueces oscuros. Que son dentro del universo de Judge Dredd. Eso es bastante interesante. Pero eso no es ni de Marvel ni de DC. No, si no me equivoco, me puede corregir Pablo. Creo que es de Image, ¿verdad? Mm. Que es otra empresa así de bajo perfil también de cómics, pero que sí, okay. Haya metido, ¿verdad? Bueno, me imagino que también ya saben de que para The Assassin's Creed ya va de nuevo la película, ¿verdad? Y ya está autorizada y aparentemente quien va a salir es Michael Fassbender, que es Magneto en las películas, sí, de X-Men primera generación. Eso lo vuelve bastante interesante porque él quiere compartir la producción también. Entonces sería interesante que él cuando al producir también se mete un poquito más. Y este tipo teniendo tantas buenas ofertas y que se vaya por una película como Assassin's Creed, yo creo que le da un valor agregado mucho más interesante. Este chaval es buen actor, sí. Muy buen actor, muy buen actor. ¿Él es norteamericano? No. No, creo que es inglés. Ah, ok. Sí, me gustó el trabajo que hizo en X-Men. Sí. Y en Prometeo. Y en Prometeo salió, sí, también, ¿verdad? Bueno, recordemos que también el otro año es el año de Drácula, ¿verdad? Que se vienen varias películas basadas en Drácula. Y Harker, que es una de las películas que se había mencionado, que hablaba de Jonathan Harker, aquel personaje que Keanu Reeves interpretó en Bram Stoker's Drácula. Uh-huh. Supuestamente aquí es un personaje, este personaje es contratado por el Scotland Yard para perseguir a Drácula como un misterio y a ver qué es. Se suponía que Russell Crowe va a salir, por lo cual aproveché poner una fotografía en el Facebook donde él aparece en una escena bastante gay. No tiene que ver con la noticia, pero aproveché el momento para insultarlo, ¿verdad? Aquí pueden verlo, ¿verdad? Entonces sí, los invito a todos para que vean a Russell Crowe en una escena un poco comprometedora de índole sexual, homosexual, perdón, ¿verdad? Pero bien, se habla que de esta película el asunto es que no saben cómo utilizar a Russell Crowe. Yo también, yo no lo utilizaría como para que me traiga las cosas. Pero bueno, aquí quieren o no saben si ponerlo de Drácula o de Jonathan Harker. Entonces, ese es el asunto. Porque el hombre como que ya aceptó. Uy, chica, lo contratan y no saben qué puesto le van a dar. Y no saben para qué. Ahora bien, The Hunger Games, interesante. Lo hizo Harry Potter, lo hizo Crepúsculo y también lo van a hacer ellos. Y prácticamente se van con dos películas para la última parte. ¿Por qué la razón? Dinero. Porque saben que el último libro, dividirlo en dos, ha funcionado. ¿Y eso sería para el otro año o qué? 2014. Porque el otro año viene la anterior. O sea, 2014 y 2015 todavía tendrán. The Hunger Games no es buena. No, lo que pasa es para mí, pues, para cipotes, pero fíjate que me tiene temas. Toca unos puntos interesantes. Ah, ok. Si no, no es tan Crepúsculo. No es tan Crepúsculo. Bueno, ¿y qué va a pasar con Cazafantasmas 3? Ay, Dios. Sigue el maíz a peso, ¿verdad? Bueno, Sony dijo que sí, que van con una nueva película, pero que ya la idea que tenían la quitaron y están contratando a una persona más. El tipo que hizo Tropic Thunder y Men in Black 3, él va a escribir la tercera de Cazafantasmas y entonces va a regresar con el cast original, pero ya como ya no es el esfuerzo de ellos, sino que Sony el que ya agarró, dijo que si Bill Murray quiere participar, bueno, si no, a ellos no les afecta la taquilla. ¿Cuántas veces han escrito este guión de Cazafantasmas? ¿Cuánto? O sea, llevamos 2 años con esta noticia. O sea, yo creo que son como, ya llevan como 3 o 4 guiones. Yo siento que hacía falta también que la casa productora, en este caso, se metiera. Que dijeran ellos, no, esta papá no es así. O la hacemos, no se preocupen, si vos no querés, no vayas, punto. Vámonos con ustedes. Eso sí. Hacía falta. Porque los guiones, recordá que eran, los guiones que circulaban eran esfuerzos de ellos mismos, ¿verdad? Sí, eso es cierto. Entonces, como que ya dijeron, no, ese guión no va, vamos con algo pero mejor. Pero quien no quería era Bill Murray, el único. Es el que le puso peros a todos los guiones que salieron. O sea, todo lo que falló de Cazafantasmas 3 es por Bill Murray. Y fíjate que yo no entiendo, porque él, en aquella Zombieland, salió de Cazafantasmas. Sí. Creo que en Saturday Night Live salió de Cazafantasmas. Ya viejo, te estoy hablando, ajá, reciente, pues. O sea, yo no sé realmente cuál es el problema de Bill Murray al respecto, ¿verdad? Entonces, dijeron que eso no es nuevo, lo que se ha dicho, pero que igual funciona poner a un actor que fue emblemático en otras películas, ponerlo nada más como de recuerdo. Como en Indiana Jones, se puso al papá de Indiana Jones como recuerdo y punto. Sí. Nadie se quejó. Sí. Nadie dijo, ¿y dónde está? Sí. Porque a la hora de la hora, si algo nos ha demostrado estos últimos veranos es que si pones una buena historia, los actores son... Fácilmente puedes prescindir de ellos. No importa, cualquier actor con muchas ganas te puede hacer interpretar buenos papeles. Estamos de acuerdo. Entonces, así es. Así que si dicen que si tienen que contratar gente nueva para ponerlo, para que complemente el grupo, lo hace. O darle el protagonismo que, por ejemplo, en aquel momento el mismo Nick Moranis no tenía. ¿Te acordás que en las primeras películas pasó... ahí, ¿verdad? Dicen que le pueden dar una importancia mayor. O sea, que dicen que pueden tomar 1000 caminos y los 1000 caminos no va a afectar la taquilla, no va a afectar el hecho de que Bill Murray no esté con él. Prácticamente con esto complementamos las noticias de esta semana. Bastante interesante, pues, de todo un poco. Si están libres a comentar, ahí hay bastante. Ahorita las noticias que nos vamos a basar este fin de semana y la semana siguiente es, obviamente, los rumores que salieron de Comic-Con. Porque otra de las cosas bastante interesantes son nuevos proyectos. De repente una productora alquiló su stand, pero nadie sabía para qué. Y de repente salen sorpresas así como, viene tal película, viene esto. Entonces de repente podemos encontrar que vienen buenas y gratas sorpresas. Y posiblemente este fin de semana hay que alistarnos que aparezca el tráiler de Superman. Sí, exactamente. Sí, sí. Otra cosa que dijo DC, que no iba a sacar stand de Batman, que no era necesario, ¿verdad? Ya que la película está a la vuelta de la esquina. Sí. Entonces dijo que mejor le dedicaban su esfuerzo a Superman y que tranquilo. Y obviamente que sí es oficial de que con Batman tienen que pegar el trailer de Superman, ¿verdad? Entonces eso ya sería como... Pero sería el mismo que miraría. El mismo, Pedro. El mismo. El mismo que miraría. Solo que lo vas a ver en la pantalla. Solo que lo vas a ver así. Dime, no han dicho nada. Bueno, dicen hacer eso, pero ¿será que pondrían algo de Superman? Así como una escena final. No. Fíjate que hemos querido tanto, ahora, pero tanto. Sí, una referencia. Sí, pero hubo una noticia que es más fácil que se vea en una película de Batman Superman que la Liga de la Justicia. Sí, no, totalmente. Sí. Va a ser mucho más fácil. Lo que, ¿qué es lo que está esperando la gente? Mira, Christian Bale ahí está. Ya se demostró que al hombre solo hay que mostrarle a Christopher Nolan y dinero, y en ese orden, ¿verdad? primero Christopher Nolan y después. Entonces, Christopher Nolan, ¿cuál es el asunto? Yo había comentado en una reunión que tuvimos entre amigos, te recordás, de que, bueno, por ejemplo, si vos sos un director de éxito y sacas una película como, vaya, Christopher Nolan sacó la primera de Batman y un éxito total. Si fue un éxito, yo no te puedo venir, mira que la película le fue bien, ¿entendés? No es así el trato. No le podés dar más dinero a alguien por alguien que ya le pagaste el trabajo por hacer. Entonces, la manera de compensar a los directores es dándoles los proyectos que ellos quieran. O sea, como yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Entonces le dice, bueno, pues sí, ya que nos hiciste ricos con esta película, te damos el presupuesto para tu película. Sí. Los números no lo pensaron que era así con Nolan, porque dijeron, no, yo tengo hace 10 años, tengo una película en mente que se llama Inception. ¿Y cuánto va a costar? No, tanto, puchica. Vaya, pues te la vamos a dar para que la hagas. Resultó rentable. Entonces se dieron cuenta que Christopher Nolan, con sus proyectos independientes, es demasiado rentable. Entonces, ellos, Christopher Nolan ya salió y les dijo, o sea, yo tengo un par de proyectos hechos. ¿Está bien? No es que todavía, ¿no? No es que... Va. Ahí está. Entonces, están tentando porque el Christopher Nolan y el hermano Jonathan Nolan quieren sacar un proyecto individual. Te estoy hablando de este proyecto, faltan como 2-3 años, ¿verdad? Pero Warner ya se los autorizó contar que en todo lo que tenga que ver con DC en el cine, Christopher Nolan le echa un ojito como para decir, ah, no, está bueno, ¿verdad? Sí, dale. Entonces, quieren ver que pegue Superman con este chavito nuevo. Si este chavo nuevo pega, ya se puede hablar de un proyecto Batman-Superman, pero bajo el lente definitivamente que de Nolan. No de Zack Snyder, lo cual a él no le gustó mucho, pues, a Zack Snyder, porque él está optando a hacer la segunda y la tercera. Recordemos que, pero, ¿cómo compensas a un tipo que te está haciendo una buena película? Recuerda que ya le dieron 302, entonces él ya no tiene que quejarse de absolutamente. 302. Bueno, básicamente 301, si sí, lo ponemos así. Sí. Pero recuerda que la película ya está autorizada. Frank Miller ya está escribiendo el cómic y el guión acerca de eso para que le den los retoques, ¿verdad? Y entonces Zack Snyder va a estar feliz porque ese es el tipo de películas que a él le gusta dirigir. Entonces prácticamente todos estamos contentos. Bueno, si esta plática la tenemos que hacer el sábado, ¿verdad? Definitivamente. Así que gracias. Fíjate que, bien, y culminando, yo creo que si bien el universo Marvel está muy bien en el cine, yo creo que la gente que está produciendo el universo DC está bien contenta, porque creo que aunque sea poco a poco lo están compensando bien. Entonces, bueno, esperemos más noticias este fin de semana de todo lo que se dé. Les agradecemos a todos por estar tan pendientes del programa. No se les olvide descargar nuestro podcast al final para aquellos que no tuvieron la oportunidad. Y desde luego en nuestro Facebook de Peliculeando, los links los cuales pueden encontrar tanto en el de la radio como el de la consola, que es el podcast hermano. También ustedes pueden encontrar, agregarnos y por favor comentar de todas las noticias que hemos estado hablando. Por lo demás, les agradecemos bastante. Gracias, César. Gracias, René. Nos vemos en el cine. La pantalla grande espera por ti. Rock and Pop Interactivo presentó Peliculeando en Rock and Pop Interactivo. Este programa fue presentado por Cinemark. Nos vemos en el cine.